Bien, amigos, seguimos en la segunda parte de opinión. Estamos en el bloque anterior conversando con el candidato Luis Lisa, el señor Lucho Lisa, quien es candidato al distrito de La Molina por el partido independiente Molina, La Molina, hacia el gran cambio por el número 6. Más bien quería darle el pase para que termine de comentar lo que estaba diciendo con respecto al tema del pandillaje, por favor. Sí, retomando el punto, muy preocupados por ese tema, como le vuelvo a repetir, en La Molina existe pandillaje, hay mucha juventud y nosotros vamos a combatirla apoyándolos en una capacitación permanente que vamos a dar en los centros comunales. Es más, vamos a crear un centro tecnológico, ¿no? Más canchas deportivas, vamos a darle orientación, porque realmente hay mucha juventud que está desorientada, porque hay muchos padres de familia que no consiguen trabajo. Nosotros vamos a ser muy sensibles para eso, somos un equipo de primer nivel, tenemos muchos profesionales, vamos a superar muchas cosas. Creo que si nos dan la oportunidad de poder gobernar estos 4 años, tengan la plena seguridad que Lucho Lisa, con el número 6, no se olviden, Lucho Lisa, marquen el número 6, que vamos a dar ese gran cambio que quieren todos los vecinos. Confíen en nosotros, somos personas honestas, somos de clase media y realmente sentimos esa sensibilidad social que todos necesitan. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Gracias a usted, señor Lucho Lisa, y le deseamos la mayor de la suerte en estas elecciones. Y bueno, estamos también pendientes a otra oportunidad también para hacer quizá un debate. Y bueno, ya le lanzamos la invitación desde ahora. Bien, seguimos con las propuestas electorales de los candidatos y ahora nos toca entrevistar a otro candidato que se llama el doctor Alfonso Silva Cernaque, quien es el candidato que va a la alcaldía del distrito de Santa Anita por el partido Unión por el Perú, quien también ha venido a ofrecer y hacer conocer sus principales propuestas a ustedes, radioyentes, sobre todo si están escuchando en Santa Anita. Por favor, tengan atención bastante lo que va a hablar ahora justamente el candidato Alfonso Silva del partido Unión por el Perú por el distrito de Santa Anita. Muy buenas tardes, señor Silva. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a esta emisora que la escuchan en Santa Anita. Hablemos primero por el tema principal, que es lo que a casi a todos los candidatos se les pregunta, porque es lo que más preocupa a la población, que es el tema de la seguridad. ¿Cómo usted piensa enfrentar este problema en su distrito? El problema de la seguridad me da la sensación que se está pensando siempre con los ojos policíacos, con los ojos de represión, con los ojos de poner solución y eliminar, según se dice, la delincuencia juvenil o los problemas de pandillaje. Pero nada se habla de la pobreza, nada se habla del desempleo, nada se habla de hogares disfuncionales, nada se habla de la deserción escolar, nada se habla de la drogadicción en la juventud, como consecuencia de esos problemas. Mirar la seguridad ciudadana con ojos policíacos es mirar una solución de aquellos programas que dicen tolerancia cero o mano dura contra el crimen, que realmente son nefastos porque no le toman en cuenta el fenómeno de la delincuencia de manera integral, y creemos que tenemos que darle una visión integral, humana, una visión diferente, una visión de resolver los problemas, porque esto de la seguridad ciudadana con la visión policiaca, como que dejamos aparte los problemas de la gobernabilidad a nivel central. Y son ellos los que tienen que resolver estos problemas, y los municipios simplemente, por su poco presupuesto, ver la manera de cómo se organiza el vecindario, cómo se resuelve con los pocos presupuestos el problema del desempleo, el problema de salud, el problema de educación, y de manera integral, de manera humana, de manera más racional, abordar el problema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana está íntimamente vinculada al bienestar general, y ahora no se mira de esa manera, sino como una institución policiaca. En ese sentido, ¿cuál es tu propuesta para de alguna manera recuperar esa juventud que se está perdiendo debido a la falta de oportunidades en cuanto a empleo y estudios o actividades culturales o deportivas que los pueden motivar a realizar otro tipo de actividades que no sean las delictivas? Bueno, decirle al gobierno que resuelva los problemas de desempleo, que genere empleo. Este gobierno, por ejemplo, los últimos gobiernos de Fujimori, el mismo modelo económico, un modelo económico neoliberal, un modelo que atenta contra los intereses del país, atenta contra los intereses de los ciudadanos. Realmente son gobiernos que de alguna manera, siendo que son corruptos, ninguno de ellos ha hecho auditoría, ni mucho menos ha posibilitado de que estos señores que han transgredido la legalidad con actos de corrupción estén vivitos y coleando. Y este gobierno, nuevamente, en su segundo periodo, sigue siendo igual que la vez pasada. Por eso le digo, en el caso nuestro, en particular, vecinalmente hablando, nosotros vamos a organizar a los vecinos, cuadra por cuadra. Vamos a potenciar de que cada cuadra se organice y tenga una organización vecinal, de modo que podamos controlar a nuestros jóvenes, de modo que podamos controlar el pandillaje, de modo que podamos controlar la delincuencia. Pero abordándola, tratando de generar puestos de trabajo, tratando de generar que nuestros jóvenes se reinserten al trabajo. En el caso de Santa Anita, por ejemplo, las administraciones de los últimos 20 años no le han dado trabajo a los santanitenses, fíjese usted, sino traen de otras localidades, peruanos por supuesto, pero a la población santanitense la tienen totalmente abandonada. Esto es grave. Por otro lado, el caso del pandillaje en Santa Anita está ubicada en una área que es una isla respecto a la zona urbana. Está detrás de la zona de la vía de evitamiento. Y claro, si es una zona aislada y que para llegar al distrito de Santa Anita tiene que entrar por el Agustino en las dos vías, definitivamente es una población que no le han prestado las administraciones ninguna atención. Y esto tiene que terminar. ¿Por qué? Porque en esas zonas y en esos bolsones se genera pobreza y extrema pobreza. Algo más, nosotros somos primeros en tuberculosis, tenemos una altísima tasa de desempleo, tenemos una alta tasa de deserción escolar, tenemos analfabetos en pleno siglo XXI. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que abordar y hacer una gobernabilidad distinta. Por eso nosotros hablamos de una gobernabilidad de nuevo tipo, un gobierno participativo, sin corrupción. Nosotros queremos denunciar que ningún gobierno de hace 20 años ha hecho auditoría al gobierno anterior. Quiere decir que ahora, por ejemplo, la actual administración, que es la prolongación de un gobierno que terminó con una sentencia condenatoria y es un sentenciado, quieren repetir por cuarta vez. ¿Qué es lo que nos está pasando? Ha fracasado la democracia representativa y nosotros creemos que podemos iniciar un nuevo modelo en Santa Anita, un modelo de democracia participativa. Y esto significa no un presupuesto participativo como en el caso de Santa Anita, que lo inauguraban a las 6 de la mañana para que nadie vaya, solo son funcionarios. Y esa práctica que la inauguró Osiris Feliciano la sigue practicando la actual administración, que no es otra cosa que el gobierno de Osiris Feliciano. Basta ya de ese tipo de manipular a la población diciendo que hay participación cuando lo citan a las 5 de la mañana. Bien, otro problema que también es muy latente en el distrito de Santa Anita es el problema de la contaminación y un poco de los desechos. ¿Qué es lo que usted tiene como plan de realizar de llegar a la alcaldía de Santa Anita para solucionar esto? Por ejemplo, fíjense, ayer visitábamos nada más que el río Surco que pasa por Santa Anita. Y nos hemos espantado cómo en todo el trayecto por Santa Anita está lleno de desechos, de basura, de ramas, es decir, una podredumbre. Y es el agua que nutre a nuestra población, a nuestro distrito, para el regado, el sembrío de nuestras plantas, pero que también sirve para lo mismo. Y para, no sé si lo es para uso o consumo de algún sector poblacional de los distritos de Miraflores, perdón, de San Isidro, de Surco, de Miraflores. y realmente la población se espantaría del grado de contaminación en el agua, pero también tenemos contaminación en el aire. Las fábricas no han desarrollado sistemas de control de la polución que va al aire. Tenemos contaminación de ruidos. Usted va y se va a dar cuenta que la congestión vehicular impacta a toda la colectividad. Y toda esta combinación de contaminación ambiental definitivamente atenta contra el sistema ecológico. Nosotros por eso queremos hacer de Santa Anita una ciudad jardín. ¿Por qué? Porque queremos rescatar las destrezas de las poblaciones. Nosotros tenemos población de Ayacucho, población de Huancayo, población de Huancavelica, población del Cusco y Achanincas. Necesitamos esos esfuerzos para hacer de Santa Anita, sembrarlo de árboles frutales, por ejemplo. Bien, tenemos que ir a una pausa, señor Alfonso, y bueno, vamos a retornar luego estos comerciales para que acabe, todavía tiene unos 5 minutos más para que siga proponiendo las cosas que está por realizarse en Santa Anita. Vamos a una pausa, amigo, y volvemos aquí en Opinión.